Ellos no saben. No se imaginan qué sorpresa que les voy a dar. Una mano que acaricia, una flor, una sonrisa, un dibujo y esta canción para toda mi familia, que es el sol que me ilumina.